Hola, ¿qué tal, Sandra? Hola a todas las personas que nos escuchan en este programa. Muchas gracias por el espacio. Esta es la cápsula de Lesbian Sin del mes de octubre y en esta ocasión les saludamos desde el desierto de Sonora para platicarles acerca del 13 de octubre, que fue Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas en América Latina y el Caribe, o también reconocido como el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de las Tierras de Abya Yala. Y bueno, esta fecha se conmemora desde el 13 de octubre de 2007 en el séptimo encuentro lésbico feminista latinoamericano y del Caribe en Santiago de Chile. Y también esta fecha se inspira en el primer encuentro regional de lesbianas feministas realizado el 13 de octubre de 1987 en la Ciudad de México, en el que se reunieron más de 250 mujeres lesbianas. Y bueno, a partir de estas dos fechas se conmemora el Día de las Rebeldías Lésbicas. A continuación vamos a escuchar a 20 mujeres de diferentes entidades, de diferentes ciudades de la República, que nos comparten qué significa para ellas ser lesbianas. Para mí, ser lesbiana significa ser libre. Amor, vernos crecer. Complicado, ser libre. Ser yo. Amor entre mujeres. Amor. Posibilidad. Ser libre. Resistencia. Amor. Camiona. Reconocimiento. Plena. Pasión. Frenesí. Felicidad. Dolor. Resistencia. Locura. Poder. Valiente. Resistencia. Educar. Valentía. Libertad. Amor. Resistencia. Lealtad. Romanticismo. Lucha. Amor. Transgresión. Libertad. Resistencia. Poder ser. Libre. Corporalidad. Autonomía. Ser auténtica. Dolor. Mujeres. Libertad. Fuerza. Felicidad. Amor propio. Revolución. Autonomía. Resistencia. Placer. Lucha. De suerte con la historia. Echando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Pues agradecemos mucho a todas las compañeras que se sumaron a la producción de esta cápsula. Y bueno, escuchamos en varias ocasiones palabras como resistencia, libertad, autonomía, amor. Y estas palabras pues tienen que ver con que el ser lesbiana en este país implica lucha, implica resistir a la lesbofobia, a la misoginia que se vive todos los días, y pues la lesbiandad como amor entre mujeres y como un estandarte de lucha y de transformación a nuestras condiciones como mujeres. Muchas gracias, Sandra, por este espacio y seguimos en comunicación desde Lesbian Sin en la desierta de Hermosillo, Sonora.